Joder, tíos, qué ilusión me ha hecho que me ha dado 20 Microsoft Points del Life para gastarme en lo que quiera por mi cumpleaños. Me voy a volver loco, no sé qué comprar. ¿Sabes lo que haría yo, Súper Baque? Los detalle. imprimiría, me cogería un billete hasta Seattle, iría a Microsoft y se los tiraría en la cara. Diría, toma, cabrones. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Dice un muchacho a otro, dice, ¿tú crees en más allá? Dice, no voy a creer si yo vivo en Melilla. Arrancamos. Este programa número 36 de la tercera temporada va a ser nuestro último programa ordinario, el último programa que tenemos la estructura normal del Indie Podcast, porque la semana que viene va a haber algo especial, va a venir algo diferente, algo que aún no podemos desvelar nada, ya veréis lo de qué se trata. Acojonado estoy, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar ya hablando del programa que hoy nos lleva, el programa este número 36, donde aparte de alguna que otra sorpresita que tenemos pendientes aquí para vosotros, tenemos ya muchísimas ganas de empezarlo porque viene un antiguo amigo que ahora vamos a presentar. Y bueno, ya antes de evidentemente conocer a los colaboradores tumbados que van a acompañarnos durante todo el programa de hoy, voy a comentaros la primera noticia que tenemos, la noticia rápida, noticia un poco mamporrera, y es que todos los fans de Mega Man están de enhorabuena. Si no eres fan de Mega Man y no sabías esta noticia, seguramente te vas a llevar una buena alegría. Y es que Capcom va a lanzar para el próximo 17 de diciembre, es decir, para el lunes que viene, un juego gratuito para PC del mítico personaje llamado Mega Man. Ese hombre con el traje azul, medio hombre, medio robot, como queráis verlo, que lanzaba diferentes, tenía diferentes ataques, aparte hacía, podía imitar los ataques o podía coger los poderes de los enemigos que derrotaba, sobre todo los enemigos finales. Ese gran Mega Man que tanto en 8 bits como en 16 bits dio muchos juegos y bastante difíciles, por cierto, y que muchísima gente pues estaba esperando la vuelta. Pues Capcom ha intentado ir por bastante, por un lado que casi nadie se esperaba, y es que va a haber un crossover, va a haber un juego llamado Mega Man versus Street Fighter. No fuméis más. Vamos a tener que llevar a nuestro simpático personaje azul por diferentes niveles, siendo los personajes de Street Fighter, como pueden ser Ryu, Chun-Li, Blanca, Dalsim, los enemigos finales a los que va a tener que derrotar Mega Man. Yo estoy flipando ahora mismo. Este, ya digo, Street Fighter X Mega Man va a hacer, según los creadores, las delicias de todos los fans de la saga, quizás más del personaje azul que los de Street Fighter, pero ya no solo eso, sino que será totalmente gratuito. De momento sí que solo será para PC. Dicen que para consolas es un poquito más difícil por el tema de dineros y hacerlo gratuito, pero bueno, todos aquellos que tengan un PC, no parece ser que el juego requiera mucho, al contrario, creo que la mayoría de PCs lo podrán mover, os lo podéis descargar, lo repito, totalmente gratuito. Y pues mira, va a ser bastante curioso y divertido ver a Mega Man lanzando un Hadouken. ¡Hadouken! Así que no sé lo que van a pensar nuestros tumbados, si están de acuerdo y os prefieren no jugar a estas bizarradas. Empezando por el señor Guillermo. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estamos? Aquí nos estamos volviendo locos. Buenas noches y por fin un crossover de Capcom que merece la pena. Ni versus Tekken, ni versus Marvel, nada. Aquí Mega Man versus Street Fighter, lo mejor que hay en el mundo y encima gratis, ¿ay? Madre mía. Continuamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, colega, ¿cómo estamos? Estaba haciendo gilipollas. Pues muy bien, amo, encantado de que haya ido tan bien esta temporada. Y nada, Mega Man no lo he jugado demasiado, pero siempre es de agradecer que lancen algo gratuito. Y nada, a disfrutarlo y esperemos que esté bien. Continuamos con el amigo Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo estás? Pim pam, toma la vida. Pues muy buenas noches, la verdad que yo creo que esta noticia es cuanto menos sorprendente. Lo que yo lanzo una pregunta, ¿todavía quedas fan de Mega Man? ¿Pero cómo puedes decir eso? José Jabalí, alias La Cerda, muy buenas noches, figura, ¿cómo va? Eres una cerda. ¿Cómo estamos? Pues sí, quedan fans de Mega Man, yo soy uno. Aunque no me esperaba un regreso de esta forma, pero bueno, si lo hacen bien. Ya una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que hay que darle una oportunidad a todo. Así que si lo hacen bien, en mi estantería hay un sitio. Claro que sí, campeón. Continuamos con el amigo Robert. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo va todo? Si lo bebe una persona es fenómeno, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Pues muy buenas noches. Como digo siempre, encantado de estar aquí una noche más. Y conforme a la noticia, pues bueno, es de agradecer y de extrañar, sobre todo viniendo de Capcom, que saquen un juego gratis sin DLC ni nada, me extraña bastante. Así que nada, que lo pille todo el mundo, porque cosas así va a ser difícil de volver a verlas. ¿Ah, sí? Seth Gramont de Tito Seth, muy buenas noches. El milenarismo va a llegar. Buenas noches. Sobre esta noticia, quería comentar una cosa, y es que Mega Man ya lanzaba Duke en el X. O sea, es que este muchacho ya andaba relacionado, como es de Capcom, ya andaba relacionado con los Street Fighter en su día. Por lo demás, comentar que, como siempre, encantado de andar por aquí. Ya se nos acaba el año, dentro de poco se acaba el mundo, o eso dicen algunos. Ya no creo que se acabe el mundo ni que se acabe nada. Bueno, como sigan subiendo los impuestos, sí, pero eso es otro tema. Y en cualquier caso, un placer. Y a ver qué tal nos sale por la milla. Una caca. Pues estos son los tumbados que tenemos para esta noche. Y vamos a contar con un invitado especial, alguien que ya ha pasado hace algún tiempo por el Indie Podcast. Y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es una de las voces que más persisten en la mente, tanto de zumbados como de oyentes. Es el amigo Baque. Muy buenas noches, Baque. Encantado de tenerte de vuelta de nuevo. Hace años que no estoy ante un artista como usted. Pues sí, chicos, ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Hacía bastante tiempo, así que vamos a disfrutar un programa más con vosotros. Y respecto a la noticia, bueno, pues lo verdaderamente raro es lo que dice Robert, que Capcom regale algo, así que aprovecharlo. Efectivamente, hay que aplaudir esta iniciativa de Capcom, viendo últimamente las políticas tan penosas que daban con los trajes, los DLCs, el pago por todo, pues que por una vez hayan escuchado a los fans y lo hayan hecho gratuito, pues siempre es digno de admirar. Chapo por Capcom, y ya probaremos a ver qué sale este tal Mega Man versus Street Fighter. Mirad qué cara tengo de alegría. Ahora lo que sí que toca es centrarnos en los contenidos del programa, que van a ser estos. Para empezar, vamos a tener en el Consejo de Sabios Hitman Absolution, nuestro calvo asesino favorito vuelve por todo lo alto. Vamos a tener también un pequeñito resumen sobre las características de Wii U, donde Guillermo ya ha estado jugando a fondo y nos va a describir qué tal corre esta máquina, la que ya ha tenido en su casa y ha podido probarla a fondo. En la notición vamos a hablar sobre los VGA, los Video Games Awards, esos premios que le dan a los mejores videojuegos, o supuestamente mejores videojuegos. Una lista bastante curiosa, por no utilizar una palabra más malsonante, porque bueno, ya veréis los títulos y lo que nos han sonado a nosotros un poco, nos han chirriado los dientes en algún que otro caso. Y también hablaremos sobre nuestros juegos favoritos de este año, 2012, que ya acaba. Pues cuál ha sido aquel juego para nosotros del año. También intentaremos discernir entre todos cuál ha sido el juego favorito de todo el Indie Podcast de este año 2012. Y nuestra mayor decepción. Eso, aderezado con todo el zumbadismo, las secciones habituales y lo que pueden traer los tumbados, pues van a formar este Indie Podcast número 36. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Así que preparaos, agarraos bien fuerte los machos, porque entramos en el Consejo de Sabios. Durante años, mi única supervisora en la agencia. Ella daba anonimato. Yo vendía perfección. Confiábamos el uno en el otro. El pasado 10 de agosto a las 8:11 de la tarde, Diana apretó un botón y puso de rodillas a la agencia de asesinatos más poderosa del mundo. Después de eso, se esfumó. La agencia reformada me ha ofrecido un contrato. Espero que algún día piense en esto como en otro trabajo. Al fin y al cabo, a esto me dedico. Esta semana, el Consejo de Sabios lo va a hacer Muniki y nos va a hablar del juego Hitman Absolution, un juego que quizás haya sido uno de los grandes descubiertos de este año, quizás se postule para GOTY, no sé, veremos a ver. Gracias, Baque. Como podéis ver, aquí curra todo el mundo, hasta los invitados. Aquí no se escapa nadie para hacer alguna que otra cosilla. Y ya poniéndonos en materia, he de decir que Hitman Absolution es de lo mejorcito que se ha visto dentro de la saga Hitman, por no decir el mejor Hitman que quizás hemos podido llegar a ver. No es que los anteriores Hitman fuesen malos juegos, al contrario, quizás el Contracts, que era una especie de remake del 1, sí que bajó un pelín el listón, pero bueno, tanto el 1 como el 2 como el Blood Money eran juegos bastante de alta calidad. Y Hitman Absolution simplemente lo que hace es coger la fórmula que tanto gustó en los otros títulos anteriores y la mejora, le da algún que otro lavado de cara, pone alguna que otra característica nueva, pero la base se mantiene. Y bueno, ¿qué es Hitman? Porque tampoco es que sea un gran héroe o un gran personaje de los conocidos dentro del mundo del videojuego. Hitman, o también conocido como Agente 47, es un personaje, un asesino que se dedica a matar personas, se dedica, trabaja bajo una agencia secreta que le van dando algún que otro encargo. Entonces, este juego parte inmediatamente de cómo acaba Blood Money. Digamos que la agencia no va muy bien. Tu contacto, Diana, es quien en principio, bueno, en todas las misiones, en todos los juegos, te iba dando los objetivos y te decía lo que más o menos que tenías que hacer. Y por lo visto ella se vuelve en contra de la agencia. Tú también estás bastante con ella. Y así acaba un poco el Blood Money. Para empezar, Hitman Absolution, con que la primera tarea del señor 47 es ir a asesinar a Diana. A partir de aquí, con esta nueva agencia reformada después de los palos que hubo en el último juego, el señor Hitman pues se va para allí para matar a Diana, dándonos el juego, el prólogo, para enseñarnos bien cómo llevar al personaje, y a partir de aquí empezará la historia. Quizás no es de lo más enrevesado que hemos podido ver en otros juegos de la saga. Es una trama un pelín más sencilla, pero que no deja de mantener enganchado al jugador. Básicamente tendremos una niña que tiene algún que otro poder especial o dentro una genética especial, y Hitman la tiene que proteger para que no la secuestren. Y a partir de allí empieza a desarrollarse la trama para saber qué tiene especial esta chica, por qué es tan importante, por qué la agencia la quiere sí o sí, y porque hay otras personas también interesadas en ella. A raíz de esta historia, pues nosotros en cada pantalla pues tendremos que ir haciendo los objetivos, que en el 90% de los casos serán eliminar algún que otro enemigo o objetivo totalmente primordial para poder continuar. Y aquí es donde entra una de las grandes novedades respecto a otros Hitmans que encontramos en Absolution. Y es que en los otros Hitman quizás el tema de los objetivos estaba un poco puesto por pinzas. Es decir, la historia te iba por un lado, pero los objetivos, a veces eso de matar a algunas personas, parecía más una misión secundaria un poco repetitiva que otra cosa. Aquí no, aquí todas los objetivos, todas las personas, todo tiene relación con la historia. Todo lo que haces va dirigido a algo y necesitas pasar, evidentemente, la mayor parte del tiempo desapercibido. Es la gran esencia de Hitman. Entonces, entrando ya dentro de lo que es el campo de la jugabilidad, para poder jugar a Hitman hay que tener claro una cosa, y es que no hay una sola solución o una única solución para poder pasarte una pantalla. Os voy a poner un claro ejemplo. La primera pantalla, estamos en lo que sería una especie de mercado chino, y nuestro objetivo es eliminar a un jefe mafioso. Este jefe mafioso se encuentra en una pequeña plaza rodeado de guardias. Bien, pues la plaza en general está llena de gente, un montón de puestos de comida, y las opciones son múltiples. Por ejemplo, podemos aprovechar y dispararle directamente, con lo que también corríamos el riesgo de que nos descubran, entonces entrar un fregado y un tiroteo de la leche. Podemos ir por otros lados e investigar un poco más el escenario, intentar envenenar la comida que él está comiendo, o bien poner una bomba en su coche y reventar el coche desde lejos mientras tú lo miras. Hay muchísimas opciones para poder pasarte una pantalla en concreto, no solo hay una. Las misiones, como dices, se pueden hacer de diferentes maneras, pero te dan una especie de recompensa por hacerla más sigiloso o haciendo más ruido o como sea. El juego lo que premia es siempre el sigilo. De hecho, en el juego hay un contador donde nos va evaluando de alguna forma. Por cada acción que hagamos buena, el juego lo entiende como llegar al objetivo, matar al objetivo, eliminarlo y escapar. Esas son las acciones buenas. Todo lo demás generalmente se consideran acciones negativas. Te pongo un ejemplo. Si quieres disfrazarte, que ahora comentaremos el tema de los disfraces, si quieres disfrazarte de un guardia o de un policía, lo puedes matar o lo puedes noquear. Si lo noqueas, te quitan pocos puntos. Si lo matas, si es una muerte innecesaria porque tu objetivo solo es esa persona en concreto o las personas en concreto, te van a bajar más puntos. Luego quizás te dan algún que otro punto por esconder el cadáver o por ser más limpio en tu trabajo. No obstante, para entendernos, llegar a la mejor puntuación posible, la de asesino silencioso, es coger e intentar pasarte la pantalla sin interactuar con nadie, es decir, sin gritar o noquear a nadie, e intentando que solo el objetivo sea la muerte que tengamos. Pues mi pregunta es respecto a la exploración. ¿El juego te obliga a explorar todos los rincones o hay algún motivo para estar explorando habitación por habitación? ¿O no? ¿O puedes ir a tiro hecho sin entretenerte en esos detalles? A ver, todo depende. Hay una especie de sistema interior o sistema interno de logros donde a medida que vas haciendo el juego te van dando pues esos logros, esa puntuación, esos logros, esas puntuaciones te sirven luego para desbloquear mejoras en el comportamiento de 47, es decir, mejora de salud, más resistencia, más rapidez. Entonces, si que quieres doparlo al máximo, pues quizás sí que te interesara. Es lo que te digo. No obstante, no lo vas a hacer todo de una tirada, porque, como ya bien dicho, hay varias formas de cepillarte a los enemigos. Por lo tanto, para conseguir el 100% deberás jugarlo dos, incluso tres veces, quizás una cuarta vez, si quieres hacértelo todo al 100%. También es un juego que necesitas explorar. Si no quieres pasártelo bote pronto corriendo y disparando, es un juego que te obliga a explorar. ¿Te obliga a explorar por qué? Porque si necesitamos matar a la persona en cuestión, a lo mejor hay varias cosas para hacerla. Puede ser electrocutándola, preparándole una trampa, poniéndole una bomba, buscando un punto alto para poder dispararle sin que nadie se entere. Entonces, prima sobre todo la exploración para hacer la misión. Eso sí que es esencial. Yo quería preguntarte, una vez que has matado al objetivo o has eliminado el objetivo, ¿tienes que conseguir escapar de la zona o ya termina la misión ahí? No, tienes que escapar de la zona. O sea, digamos que también eso sería la dificultad, es decir, matarle con el suficiente sigilo para poder luego crearte una vía de escape segura y que no te persiga todo el mundo. Correcto. Para que lo entiendas, el ejemplo que he puesto antes, el de la plaza llena de gente. Si tú, por ejemplo, ¿yo cómo lo hice? Pues yo me disfracé de policía, creo recordar, y estuve interactuando con uno y puse una bomba en el coche, toqué la alarma, hice que el mafioso fuese a la zona. Yo estaba oculto, bastante lejos de la zona cero, para entendernos, y cuando el mafioso se acercó, detonación a distancia y a tomar por culo el ceporro. ¿Qué pasa? La gente chillaba, histérica, claro, había una explosión, los policías corriendo a mirar qué había pasado. Nadie sabía que eras tú estabas disfrazado. Por lo tanto, la vía de escape estaba totalmente libre. No obstante, si decides en primera fila pegarle un tiro, la gente te va a ver, los guardias te van a ver, por lo tanto van a ir a por ti. Y no puedes salir de una misión, o sea, no puedes salir de una pantalla si el grado de hostilidad, entenderos, si te han visto y te están disparando, no puedes salir. En el momento en que ya los guardias se calmen, ya te dan la opción de salir de la pantalla. Digamos que entonces ir a saco sería un poco imposible. Más que un suicidio. Pero se hace repetitiva la forma de hacer las cosas. Sé que puedes hacer muchas cosas. Yo juego la primera misión y la primera puedes acabarla de diferentes maneras, pero quiero decir, siempre hay una única forma de hacerlo bien, sin, ¿sabes? No sé si me entiendes. No. No hay una única forma de hacerlo bien. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que el personaje muera, pero no hay una forma de hacerlo bien. Sí que a lo mejor hay una forma para conseguir los máximos puntos, si haces esto, haces el otro, pero te digo, tienes un montón de posibilidades para poder eliminar a los enemigos. A lo mejor te encuentras una bomba que esa bomba no es para el objetivo en concreto, es para hacer otra cosa, pues la tiras allí y que sea lo que Dios quiera, o coges una escopeta que a lo mejor estaba tirada también por allí, o una pistola con silenciador y te pones un sitio que nadie te vea. No sé, hay un montón de opciones. Por eso digo que repetitivo nada, al contrario. O sea, tienes tantas opciones para poder realizar tus objetivos que la libertad de movimiento es increíble. Yo te quería preguntar, con los diferentes objetivos o personajes que tienes que matar, como dices, hay diferentes formas, pero ¿hay alguna motivación que te diga: a este me lo quiero cargar de un escopetazo en la cara directamente y a este lo quiero matar más sigilosamente porque no me cae tan mal como el otro? ¿Hay algo así? A ver, hay enemigos que los vas conociendo durante el juego y llega un momento que te obligan a matarlos. Entonces, depende también la misión, quizás tendrás mayor o menor libertad de movimiento. Piensa que tú, como 47, también tienes un inventario, por lo tanto, y así ya continuamos con el análisis, tus armas, de siempre, o la mayoría de veces que vas a llevar, el mítico cable de ahorcar a la gente, un cable de fibra, que es para eliminar a la gente silenciosamente. Llevas tus pistolas, que son las Silver Balls, que son silenciadores en gran parte del juego, y para otra parte del juego no las llevas. Y luego, pues, las armas que vas encontrando, eso ya de base. Eso es una forma de poder eliminar a los enemigos. Si te cae muy mal, pues a lo mejor si un escopetazo en la cara, y si luego quieres enfrentarte a todos los otros enemigos, pues oye, no hay ningún problema. Cuando salta la alarma, el juego se vuelve un poco más a lo Gears, es decir, coberturas, y vas disparando que da gusto. No es lo más recomendable, porque aparte que vienen en muchas pantallas refuerzos adicionales, que aparte te lo ponen, que ya no están llegando refuerzos, el juego es bastante difícil, se vuelve bastante más complicado, porque tampoco es que el sistema de puntería sea una gozada. Quiero achacarlo que, como no quieren que sea tan de acción, pues cuesta más que si fuese un Gears o un Uncharted, por ejemplo, el matar a los enemigos, son bastante más duros. Y luego pues está en el tema de las alarmas y de elementos que te pueden fastidiar. Entonces siempre mejor que la motivación personal es la motivación de decir, bueno, ¿qué tengo en el escenario? ¿Qué puedo utilizar? ¿Y cuál es la mejor forma de matarlo? También hay una forma que se dice muertes especiales, que son, sí que están un poco más scriptadas, pero es algo que tú lo activas como si fuese una trampa y tienes que esperar el momento preciso para poder interactuar con ello y el objetivo, y ahí cargas al enemigo y te dan pues una muerte especial, una muerte, pues mira, chula, que es diferente de las otras. Pero digo, es muy muy variada. La fórmula que estás diciendo es, a mí me recuerda muchísimo a Deus Ex, salvando las distancias, que son bastantes. ¿Y en este juego existe algún tipo de jefe final, o los jefes finales son los objetivos a los que eliminas, o los que te mandan eliminar, vamos? Sí que hay jefes finales, pero no son lo que entendemos, que son más fuertes o más animales, que tienen una barra de vida. No, son simples objetivos más. Entonces, si tú juegas tus cartas bien y puedes matarlos, pues eso, le pones una bomba que no van a durar más, o no se van a levantar del suelo y te van a atacar, van a morir. Al fin y al cabo son personas normales y corrientes, la mayoría. Continuando con el análisis, entrando en el tema de disfraces que he comentado antes, una de las habilidades que tiene 47 es la de poder disfrazarse de muchísimas maneras. Son disfraces que podemos encontrar bien en el escenario o bien quitándoselos a las personas que podamos o matar o simplemente dejar noqueadas. Estos disfraces van desde panaderos, policías, guardias de seguridad, pueden ir también por metres, pueden ir ser... Es que puedes, de todo, o sea, o de la mayoría que puedes ver, te puedes disfrazar. ¿Qué te aporta el disfraz? Pues bien, el disfraz te aporta poder acceder a una sala o a una zona prohibida o restringida sin ningún tipo de problema, siempre y cuando estés a la guard, estés vigilando lo que pasa. ¿Por qué? Que cuando tú vas disfrazado, por ejemplo, estás en una casa, estás en una mansión, y te disfrazas de panadero o te disfrazas del cocinero, no hay... casi ningún problema, los guardias, pues bueno, van a ver un cocinero y punto. Pero si tú te disfrazas de guardia, todos los que lleven tu mismo disfraz, o todos los que sean como tú, en plan guardia de seguridad, te van a ver, te van a conocer, porque en principio se supone que conocen a todo el mundo que es de su quinta. Y cuando estas personas te vean, aparecerá un icono de sospecha. Ese icono, si se hace muy grande, llegará el momento de que te descubrirán, te pedirán que te identifiques, entonces ya a partir de aquí te descubrirán. Para intentar evitarlo, en los modos de juego normal... bueno, el menos difícil, que luego la verdad es que es otro mundo, 47 tiene el icono, o tiene la barra de instinto. Ese instinto podemos hacer que pase desapercibido. Es una barra que se va llenando a medida que vas haciendo acciones como matar gente o esconderla, o llegar a puntos cruciales del juego, y vas llenando la barra. Si la vas utilizando para entrar más en sigilo y esconderte estas personas que te pueden descubrir, va a ir mucho mejor. Pero te digo, es una barra que no está del todo, o sea, no es del todo, no se recarga sola en los modos de juego difícil, y es una barra bastante fastidiosa de llenar, y que se acaba muy rápido. Por lo tanto, hay que estar muy al loro de cuando te disfrazas, de ver bien la situación, de no meterte en un fregado de, si vas de guardia de seguridad, de meterte en una garita con 5 guardias porque te van a descubrir. Pero en cambio, si tú encuentras ese disfraz, que a lo mejor solo hay 2 o 3 personas de tu misma calaña, por decir de alguna forma, y tienes acceso a la mayoría de escenario, pues eso que te llevas. Después también tenemos, dentro del instinto de 47, en los modos, ya digo, todo esto que estoy hablando siempre es hasta modo normal, difícil. Luego tenemos el modo imposible, bueno, que ya os diré qué es porque es otro mundo. Pues bueno, la barra de instinto lo que nos hace es ver el mundo en color más o menos azulado, y donde se nos marcan aquellos objetos que podemos interactuar, donde se nos marca el objetivo, donde se nos marcan las salidas y donde podemos tener consejos de para qué es cada cosa o pistas que nos pueden un poco ayudar a nuestra contienda. El instinto, usarlo normal y corriente, normal, pues difícil tampoco, gasta barra, solo gasta barra cuando vas a hacer una acción, y es una ayuda bastante importante para poder pues planear un poco tu estrategia, porque incluso puedes ver el rastro que dejan los guardias y puedes ver cuál es su ruta dentro de lo que están haciendo. Entonces puedes ya con eso calcular un poco, estudiar la situación y decantarte por hacer una acción u otra. Dentro del instinto también tenemos la vacilada de que se han puesto aquí una cosa nueva de Hitman, que es una pasada, también está muy chula, y es el tiro controlado. Es usando instinto, nosotros separar el mundo como si fuese el efecto Matrix, el efecto tiempo bala. Podemos apuntar los objetivos que queramos dentro de lo que nos dure el tiempo, y cuando ya tengamos apuntados le damos al botón de acción y 47 disparará directamente, automáticamente, a los enemigos. Si les hemos apuntado a la cabeza, aparecerá un icono de una calavera, que es un disparo mortal. Si conseguimos hacer disparos mortales, pues nos cepillaremos a todo lo que haya, y es unas nuevas implementaciones que han puesto en la saga Hitman. Has comentado de que los enemigos sospechan de ti. Me gustaría saber si depende de tus acciones o simplemente va en función del tiempo, saber un poco la IA también cómo responde cuando te enfrentas a los enemigos. La IA está bastante bien, la IA está bastante currada porque es una de las partes esenciales y primordiales del juego. ¿Cómo reaccionan? Pues bueno, como he dicho, si tú vas de paisano, vas con tu traje normal y estás en un espacio público, pues no hay ningún problema, no tienen por qué sospechar de ti. Cuando tú ya entras en un recinto privado, en algo ya que es restringido, empiezan a sospechar de ti, evidentemente. No empiezan, directamente dicen, ¿tú qué haces aquí? Vete de aquí o te atacan. Si tú vas disfrazado, tienes que vigilar. Si vas corriendo cuando todo el mundo va andando, sospechan. Si te acercas mucho disfrazado a una persona que sea de tu misma calaña, va a sospechar. O sea, tienes que vigilar mucho también con lo que estás jugando. Es el ejemplo que pues, si estás en una casa llena de guardias, solo hay un cocinero, si te disfrazas de cocinero, nadie va a sospechar, porque en principio solo va a haber un cocinero, ni va a haber nadie más. Entonces, a partir de aquí tienes un pelín más de libertad. Por lo tanto, es un poco volviendo al tema de antes, la libertad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Prefiero disfrazarme de guardia y aunque sea más difícil, pero tengo más facilidad de acceso a llegar a este sitio? ¿O prefiero disfrazarme del cocinero e intentar ir por este punto y esquivando a los otros? Es una forma de entender, pero digo, la IA está bastante bien conseguida. Cuando queramos atacar a un enemigo, podemos ir por la parte, por la espalda, buscarle la espalda, podemos elegir la opción de asesinarle, de noquearle simplemente, o incluso de empujarle si está en un precipicio, en un sitio que haya una caída importante, pues podemos tirarlo. Y también podemos escoger la opción de pegarnos con él, si a lo mejor nos ha visto, podemos entablar un combate cuerpo a cuerpo, será mediante Quick Time Events, es decir, pulsar el botón preciso en el momento correcto para poder ejecutar la mejor acción. Entonces, aparte de aquí, pues también podemos noquear al enemigo. Aunque eso es la peor, si estamos en un sitio bastante concurrido o que cerca hay enemigos, es la peor opción porque al momento de pegarnos de hostias, los enemigos lo irán. Y ese sería básicamente el modo historia normal, el modo campaña, el modo largo, que por cierto la campaña no es que sea muy corta, son unas 20 pantallas divididas en varias secciones, por lo tanto tenemos juego para rato, y más incluso es repetitivo el juego, o sea, repetitivo, se puede repetir para probar diferentes formas de matar a la gente y los objetivos, pues ya digo que el juego es largo de narices. La otra opción es una cosa bastante curiosa, es algo que nunca había visto yo en un juego, son los llamados contratos. Estos contratos son dentro de las pantallas que hemos visto en el juego. Tú mismo, como jugador, tienes que buscar tus propios contratos. Es decir, dentro de la pantalla habrán varios enemigos o varias personas que se supone que son bastante influyentes. Por ejemplo, el mismo caso que os he puesto antes de la plaza está concurrida de gente. Pues podemos elegir matar a algún que otro camarero, podemos elegir matar a un guardia, podemos elegir matar a un traficante o podemos matar al mafioso. Con esto, nosotros, cuando decidimos, vale, este es el que me interesa matar, lo marcamos y a partir de ahí el juego, podemos marcar hasta tres objetivos, y a partir de aquí el juego lo que hará es hacernos una data de el tiempo que tardamos en matar al enemigo, la forma que tenemos de matar al enemigo y el tiempo de, bueno, cómo escapamos. Luego todo esto son puntos que se nos sumarán a nuestro marcador, dándonos una puntuación global. Esta puntuación la podemos subir, la podemos subir a internet, y se quedan guardadas las características, en plan de, pues Amunike ha hecho esta operación en tanto tiempo, matándolo así, así, asá, y la gente puede aceptar el reto, intentar batir tu tiempo. Es algo diferente, no es un multiplayer al uso, pero es algo nuevo que, bueno, te puedes picar con alguien para ver si quiere hacer el mejor contrato, quién es el mejor asesino, y dentro de, pues mira, no está mal un modo multiplayer, por pues llamarlo de alguna forma. Entrando en el modo gráfico, el modo técnico, el juego luce muy muy bien, el juego está muy chulo, se ve pero precioso, sobre todo el efecto, por ejemplo, de las texturas, son bastante sólidas, bastante fuertes. No estamos hablando de lo mejorcito visto en gráficas, en PC o en consola, pero sí que disponen de muy muy alta calidad. Incluso para aquellos ordenadores, yo lo he estado jugando en PC, menos potentes, también el juego está muy bien optimizado y en PCs medianos puede tirar bastante, bastante fácilmente, sin tirones, y podéis disfrutarlo sin ningún problema. Entrando ahora en el apartado sonoro, el juego está totalmente doblado y traducido al español, un doblaje que no está mal del todo, está bastante bien hecho, y las músicas, bueno, no es que sean del todo cañeras, ni son bastante pasables, también porque el juego lo que requiere es sigilo, calma y concentración. Cuando hay una alerta de sospecha, o alguien mira, o una alarma salta, ya el juego se pone una música un pelín más cañera, y luego ya se relaja, lo que suele hacer la mayoría de juegos de este tipo de sigilo. Y bueno, en conclusión he de decir que Hitman Absolutions me ha sorprendido muy gratamente. Ya me esperaba algo grande, porque IO Interactive, que es la compañía, nunca nos ha defraudado con el asesino este calvo, mala hostia que tiene. Y puedo decir, creo que sin temor a equivocarme, que es de lo mejorcito de la saga. Por eso, porque coge lo que funcionó en Hitman, en los anteriores Hitman, y lo mejora, le da una nueva vuelta de tuerca. Y si alguna cosa funciona, pues ¿para qué quitarla? Pues ¿qué vamos a hacer? Mejorarla. Entonces, todo el mundo que le interese el sigilo, le interese jugar algo diferente, pues que le pruebe a echar un tiento, porque el juego merece mucho la pena. Y sobre todo por eso, porque es muy rejugable. Os lo pasáis una vez, perfecto, la historia está muy chula, pero es que podéis volveros a pasarlo una segunda, tercera, cuarta vez, por si os lo queréis sacar todo, si queréis ver todas las formas de matar, porque algunas son una ira de olla, están muy bien hechas, y os gustará, el juego os gustará. El juego en principio os lo podéis encontrar a unos 50-60 euros en las tiendas españolas, en tiendas de importación os lo podéis encontrar a unos 30 euros más o menos también. En principio habría que confirmarlo porque tampoco, pero bueno, está un poco al loro porque por lo visto parece ser que la versión de PS3 está, la versión paluca está igual que aquí, que la española, textos y audio en español. Y la de Xbox parece ser que no, que estaría todo en inglés. Así que todo el mundo que quiera mirarlo y que tenga una Xbox, que vigile antes de comprarlo, que investigue un pelín, porque no vaya a ser que le llegue una versión equivocada o es todo en inglés y la hemos liado. En PC, eso sí, lo podéis encontrar más barato, lo podéis encontrar a unos 25 euros, que está bastante, bastante bien de precio. He leído algunas críticas de gente que ha sido seguidor de Hitman y no le ha gustado mucho este juego, no sé si por la implementación del... de los nuevos sistemas a la hora de la jugabilidad que tiene. ¿Tú crees que es un digno heredero de la saga y que cualquier fan de Hitman se va a identificar con las primeras entregas? Totalmente, porque aparte las nuevas mejoras que han implementado no son mejoras obligatorias que tienes que utilizar. El instinto es totalmente opcional. Lo de disparo múltiple chulo guay también es opcional. De hecho, es lo que estaba esperando ya para el final, el modo más difícil, tenemos, creo recordar que son 5 modos de juego, fácil, normal, más difícil, y luego ya el experto, el legendario, el leyenda, como quieras llamarlo, donde el HUD no hay nada, es un juego muy para, bueno, para hardcore no, es para masoquistas directamente, es un juego para aquel que se ha pasado el juego muchas veces y se conoce al dedillo, pues que quiera probar jugar a esta nuevo reto, nuevo locura. ¿Por qué? Porque todo el HUD se va. Es decir, no vemos ni la salud, no vemos ni el minimapa, no vemos nada. O sea, el juego es como si fuésemos, dentro de lo que cabe, lo más realista posible. Hay más enemigos, más difícil, muchísimo más complicado. Y no deja de ser un reto, porque todo lo que habíamos jugado, el instinto sí que lo tienes, pero la barra al momento se te baja, o sea, es muy, muy, muy, muy difícil, pero muchísimo. Y es constituye un reto para los jugadores. Y por lo que dices tú, Rikis, de que no les ha gustado las implementaciones, lo vuelvo a decir, son opcionales, totalmente opcionales. Si quieres, no las utilizas y ya está. Por lo tanto, sí que creo que es un digno seguidor de Hitman y que se puede alzar con el pecho orgulloso de decir, hey, que aquí estoy yo, que soy el nuevo Hitman. E incluso, de decir más, han puesto un guiño todos los fans de Kenan Lynch que jueguen al juego porque os encontráis una sorpresita a mitad del juego. Y ahí lo dejo. Ole, mis cojones. Bueno, pues después de este extenso y completo análisis que nos ha hecho Muniki, creo que ha descrito el juego perfectamente. Le devolvemos al control del programa, que es el que mejor lo lleva. Para ti, Muniki. Merci, Vaque. Tú también lo haces bien. Ya te llamaremos algún día si estamos cansados o no queremos trabajar. Vas a venir tú aquí a presentar. No, que es mucho trabajo. Y nosotros continuamos con el ¿A qué juegas? La pregunta de hoy es sencilla y directa. ¿Cuál va a ser el primer juego que te vas a comprar el año que viene, el 2013? Si no se acaba el mundo con estas profecías del Mayas, de los soles y toda la leche y no nos morimos y seguimos vivos, ¿cuál va a ser el primer juego que os vais a comprar? Guillermo. A ver. Primero va a ser Alien Colonial Marines, que sale a principios de febrero, lo que aún no sé para qué plataforma. ¡Me sobra el dinero! Rudizzi. El hombre blandengue. Pues me da que va a ser el Luigi's Mansion, que sale justo a empezar el año. ¡Que da, Queen! Ricky Knight. ¿Cuál va a ser tu juego? Si yo fuese Benedicto XVI, lo santificaría. Pues te diría que estaría entre el Tomb Raider y el Dead Space 3, siempre y cuando las ofertas de tipo game que sacan después de Reyes no sean lo bastante suculentas para que caigan ellas. Y lo más probable es que caigan algunas. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. José Jabalí. Pues sin duda ninguna, Metal Gear Rising, seguro. ¡Prim, pam, prim! ¡Robert! ¿Qué pollas pasa aquí? Pues yo el primero va a ser también el Alien Colonial Marines, aunque me tenga que esperar a febrero, merece la pena. ¡Aléjate de ella, puerca! Seth Gramonde. ¡Atiende, qué gañanazo! Ni no Kuni, que tendrá su fecha de salida, si no me estoy yo equivocando, el 22 de enero. Muchas ganas de pillarlo. Oh, claro, claro. Bueno, Lons no está, pero yo sé cuál va a ser el primero que se va a comprar. El 15 de enero, Devil May Cry. Ya lo digo, ¿eh? Ya verás, se va a comprar el Lons. ¿Cuánto cabrón? Vaque, ¿cuál va a ser tu juego? ¡Cara, boludo! Pues yo creo que casi seguro que esperaré a pillarme el Dead Space 3 para jugarlo, a ver si se lo pilla el Ricky y lo jugamos a medias, así paso menos miedo. Nivel fácil para paquete. Pues estas son las previsiones que en principio tienen nuestros zumbados para comprarse el primer juego de 2013. Yo también supongo que caerá Aliens Colonial Marines, porque con lo mal que vamos de dinero hay que ahorrarlo, y este título pues creo que lo merecerá. Si no me encuentro antes barato el Resident Evil 6, que yo lo quiero jugar, y si lo encuentro barato una ofertita de estas que a veces se hace, ese viene para casa. Este tío está flipado. Pues bueno, nosotros continuamos con el programa y vamos a entrar en una sección que nunca hemos tocado, que nunca hemos hecho algo diferente, no vamos a darle nombre. ¡Estupendo! Aprovechando la coyuntura de Wii U, y todo lo que está sucediendo con la nueva consola de Nintendo. Como ya hemos dicho al principio, Guillermo la ha estado probando ya en toda su profundidad, en su casa, y bueno, queremos un poco que nos diga, sí, brevemente también, qué le ha parecido las especificaciones de la máquina, lo que en principio, a qué manera se apunta Wii U. Pues mira, Guillermo, para empezar yo quería preguntarte por una cosa que escuché y por tu impresión. ¿Qué tal es iniciar la consola, lo que es el primer encendido? Y sobre todo ese tema que tengo escuchado de una pedazo de actualización o algo así. ¿Es correcto eso? Bueno, sí, nada más enchufar la consola, la sorpresa fue que un parche de 1 giga, que se dice pronto. Y no solo eso, sino que encima se ha tardado como una hora y media, casi 2 horas. Y yo tengo 20 megas y eso no tarda tanto en bajarse. Y bueno, y aparte, gente que tenía partidas del ejemplo de Super Mario Bros. U, tenía partidas antes de la actualización, porque la consola salió días antes de a la venta, partidas se la habían borrado. No sabían ni por qué ni cómo, pero las partidas se habían borrado. Tenían que volver a empezar el juego otra vez. Realmente fue una sorpresa porque... O sea, que una consola salga y te veas esto es un poco alucinante. Encima, hace una semana hubo otro parche de 600 megas que también tardó bastante en actualizarse. Qué poca vergüenza hay que tener. ¿Podrías aclararnos que era una actualización vital, ¿no? Aclararnos qué activaba esa actualización o qué nos permitía hacer con la máquina. Sí, sin esa actualización directamente solo podías jugar. No tenías ni el canal Wii para poder jugar a los juegos de Wii en la Wii U. No tenías ni el Miiverse, ni YouTube, no tenías nada. Solamente podías jugar a los juegos de Wii U, ya está. Digamos que esa actualización activaba las funciones de Wii U. ¿Qué tal se maneja el mando tableta? Porque yo, al menos por lo que veo, no me parece un poco ergonómico, vamos. Cuesta adaptarse bastante. Yo cuando fui a probarla a Madrid, os dije que no me parecía muy cómodo algunas cosas, pero me he acostumbrado a él y realmente es bastante cómodo, ya que no pesa mucho, se coge bien y no es incómodo, vamos, que te acabas acostumbrando y está muy bien. Recordemos que hay dos de los de Wii U, está la blanca, que es de 8 GB de espacio, y la negra, que es de 32 GB, que es algo que también que creo que Nintendo aquí ha fallado bastante, porque a estas alturas, tener solo estos gigas para una consola, y más, habiendo juegos en la eShop para descargar, te ocupan bastante, no entiendo esta decisión. Sí, puedes comprar discos duros externos para ponerla, pero es que no sé, no es una cosa que no entiendo. ¿Qué sistema de batería tiene, de carga de pila, y si es intercambiable, si la batería puedes ir a la tienda y comprar otra? No, la batería es interna y tienes un soporte para poder cargar el mando por la corriente, y dura más o menos unas 3 horas y media más o menos, si le das caña. Y bueno, una de las novedades que tiene Wii U es el Miiverse, que es un Twitter en Nintendo, así propiamente dicho, ya que tú cuando entras, recibes la consola y te registras con tu Mii, pones tu ID, que por fin Nintendo tiene una ID tipo GameTark, y a partir de ahí ves una plaza llena de Miis, y dentro de la plaza comunidades de cada juego, de Zombie U, de Mario Bros, de todos los que hay, vamos. Tú puedes entrar y seguir esas comunidades y allí puedes comentar o dibujar cosas, como mucha gente que dibuja muy bien, por cierto. Y aparte, colgar screenshots dentro del juego. Por ejemplo, en Zombie U, yo maté al zombie de un amigo que tengo yo y pude colgar screenshot en la comunidad de Zombie U diciendo: mira, gracias por los botiquines de tu zombie. Cosas así que, quieras que no, da bastante juego a la interacción con el juego y con la gente. Y eso, los que me conocéis sabéis lo pesado que soy con este tema. ¿Qué ocurre con el tema de spoilers? Es decir, ¿te puedes comer spoilers sin tú quererlo por culpa de los screenshots o los comentarios de la gente? A ver, Nintendo siempre, digamos que modera los comentarios. Tú cuando cuelgas un comentario tarda como unos 10-15 minutos en aparecer. Aparte hay una opción que se llama revelaciones, que si lo pulsas aparece el mensaje en blanco. Tú, si quieres leerlo, le das un clic con el lapicito, con el dedo, y pone: ¿quieres ver este contenido? ¿Sí o no? Entonces le das sí y ya lo puedes ver. Bueno, hemos comentado que cuando enciendes la consola tienes que hacer la actualización, pero una vez tienes la actualización has comentado que tienes varias cosas. Entonces, ¿el menú cómo es y qué son esas nuevas opciones que aparecen una vez ya has hecho la actualización? Bueno, el menú es muy parecido al de Wii. ves pues el primer icono del canal del, digamos, del CD-ROM del juego, pues ves lo YouTube, que está también como aplicación. Yo he bajado, por ejemplo, la aplicación de Uplay, que es de Ubisoft, que también aparece, bueno, como, digamos, como la Wii. Todos los que habéis tenido Wii sabréis cómo es, como una especie de canales, y ahí está. Y hablando de la aplicación de YouTube, otra cosa que no me ha parecido nada bien, y es que esta aplicación, tú puedes ver los vídeos, pero no tiene la opción de ponerlos en HD. En cambio, si entras por el navegador de Wii U, puedes verlos en HD. Yo creo que ha sido un fallo de ellos muy grande. No sé si actualizaron o algo, pero es increíble que a veces se olviden cosas tan, tan mundanas como esto. ¿Cómo está el navegador? Porque se ve que es uno de los puntos fuertes, bueno, anuncia Nintendo de la consola, poder navegar con el tablet, ampliar la experiencia en el tablet y, bueno, tener mucha facilidad para usar un navegador desde el televisor. El navegador es bastante rápido, pero no tiene soporte Flash. Solo puedes ver vídeos en YouTube y ya está. Y bueno, una de las mayores preguntas que se hace a todo el mundo es la retrocompatibilidad con Wii. No es una retrocompatibilidad propiamente dicha, es más una emulación, ya que tiene un canal propio y tú pulsas en el canal y entras en el modo Wii. No puedes usar la tablet y tienes que sincronizar el Nunchuk y el Wiimote para ese canal. Yo compré el Zelda Skyward Sword y me tuve que bajar el parche por el canal Wii, igual que si fuera la Wii. Y al entrar, viendo que en teoría hace un rescalado en HD, pero bueno, se ven un poco mejor, pero Diente de Sierra también se ven más. Entonces, parece que aumenta la resolución, pero realmente no mejora lo que es el visionamiento. Has dicho que emula Wii, por tanto, si tú le metes un juego de GameCube, también te lo ejecuta. Eso parece que lo tienen capado, ya que hay rumores de que hay unos hackers que han podido cargar boots de GameCube. No seguros, o son rumores, pero bueno, ya se verá. Los ríos son agua lleva. Pero en principio no, según tengo entendido, lo que decían de GameCube es que tú te puedas comprar de nuevo los juegos en el bazar o en la store de Wii o de Nintendo. Pero en principio Nintendo no tenía pensado habilitar esa opción, al contrario. De momento no hay ningún juego de GameCube en la eShop, pero bueno, es lo que dicen. Pero si un hacker ha podido, como rumores dicen, botear un juego de GameCube en la consola, no sé hasta qué punto han querido simplemente caparlo y ya está, o cómo lo han hecho. Y bueno, por último, la eShop, que es, digamos, la tienda de Nintendo. Ahí puedes comprar todos los juegos que están a la venta en edición física, puedes comprarlos en versión digital al mismo precio que está en la versión física. Ver a Assassin's Creed 3 a 70 euros en la eShop duele un poquito. Ya sabemos que Steam y eso hace lo mismo, pero no sé yo. La forma de pagar es parecida a la de PlayStation. Puedes cargar el monedero con dinero o simplemente comprar directamente con la tarjeta de crédito. Supongo que es una consola nueva y con la potencia, bueno, la cantidad de RAM que tiene, los menús y todo irán de manera muy fluida, o hay tiempos de carga importantes para las aplicaciones. Los menús en sí van rápido, pero al cargar una aplicación tarda más de lo que debería. No tarda mucho, pero carga más de lo que debería. Pero cualquier aplicación, ¿eh? No es que una tarde más o menos. Todas, más o menos, lo que es el inicio, parece que tarda en cargarla. Y supongo que, como siempre decimos, con un parche supongo que la arreglarán, porque no es normal que tarde lo mismo YouTube que el Mario Bros, por ejemplo, en cargar. Y bueno, como conclusión, Wii U es una consola que me ha sorprendido, ya que esperaba algo peor y me ha gustado mucho. El Miiverse es algo que estás metido bastante, porque al ser una especie de Twitter ves a todo el mundo lo que comenta, lo que dice, incluso las ayudas que te dan para los juegos. Ver a Mario en HD es algo que nunca se ha visto y está muy bien. Aún está un poco verde en algunas cosas y aplicaciones, pero poco a poco parece que le van dando a las compañías un poco de manga ancha, y a ver si poco a poco la consola se va haciendo un hueco en el mercado, porque merece mucho la pena. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por ya ir aclarándonos dudas y dejarnos más información sobre todo lo que es Wii U y todo lo que está trayendo la nueva consola de Nintendo. Y nosotros pues vamos a pasar ya a la sección más rápida, el pupurrí de noticias. Nico, una empresa ajena a Nintendo va a sacar una extensión de batería para el mando de Wii U. Que tengan que hacer esto, una empresa ajena... Madre mía. Me cago en su muerto. Game UK crea una habitación de hotel para jugones. Dicha habitación tendremos la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii U. Nos podremos hartar a pizza, cerveza, otros aperitivos. Y eso sí, por un día entero nos cobrarán 245 euros. Vaya, que tú vas allí y turismo seguro que no haces. Ahí es nada. Dragon's Dogma Dark Arisen permitirá jugar con el doblaje japonés. Será una reedición del título aparecido este año que llegará a 2003 a las consolas, incluirá nuevas zonas, nuevas armaduras, armas, y espero que lo saque a un precio asequible. Las ventas de videojuegos caen en Estados Unidos un 11% este mes, es decir, noviembre. Una caída muy, muy, muy grave. Parece ser que al final Steam va a sacar una consola física para competir con las actuales de sobremesa, bueno, actuales o futuras, a ver si es verdad y lo peta y no se queda en agua de borrajas como siempre pasa con estas cosas. Pues te jodes y bailas. Godus, lo nuevo de Peter Molyneux, abocado al fracaso tras el descalabro de su crowdfunding. Si es que cuando va uno de pastorcillo mentiroso, al final no lo creen ni en su casa. ¡Puto hippie! El primer paquete de mapas de Halo 4 ya está disponible a un precio de 800 Microsoft Points, aunque si tienes el pase de temporada lo podrás descargar de forma gratuita. Claro que antes tendrás que haber pagado el pase. Que va a ser que no, que no. Pues estas son las noticias más rápidas y más frescas del mundo del videojuego, y nosotros vamos a lo grande, que hoy tenemos tela. Es el notición. Como íbamos diciendo al principio del programa, ya ha salido la lista de ganadores de los Video Game Awards, esta lista de como Oscars que serán a los videojuegos. Me acuerdo del año pasado que tuvimos ese gran debate con el famoso Portal. Pues bien, hoy por lo visto tampoco, este año tampoco está exento de mucha polémica, porque nos encontramos con cosas como que el mejor juego del año 2012 es The Walking Dead, The Game. Mejor shooter Borderlands 2, mejor juego de rol Mass Effect 3, mejor DLC el DLC de Downward, el de Skyrim, el mejor protagonista del año el Claptrap del Borderlands 2, el estudio del año el de Walking Dead, el Telltale Games, mejor juego de PlayStation 3 el Journey, el de Xbox Halo 4, el de PC XCOM Enemy Unknown, mejor de Wii U Super Mario Bros. U, el mejor juego de acción y aventuras Dishonored, mejor multijugador Borderlands 2, mejor juego de deportes individual el SSX y el de deportes en equipo el NBA 2K13. Sorprende un poco, no sé si vosotros, o a lo mejor soy solo yo el único que me ha sorprendido, que se ha llevado The Walking Dead el juego bastantes premios, como el de juego del año, como el estudio, porque es el quien ha hecho el juego. También se ha llevado el premio a la mejor actuación de un personaje femenino, al mejor videojuego adaptado, al mejor juego descargable. O sea, se ha llevado, creo que podemos decir que Walking Dead ha sido la gran estrella de la noche. Y como guinda del pastel, nos encontramos que el mejor juego de la década se lo han dado a Half-Life 2. Así que, y el mejor juego esperado de 2013, Grand Theft Auto 5. Así que chicos, no sé lo que vosotros pensaréis, si estáis a favor de esta revista, si os canta un poco, no sé, ¿qué opináis? Oye, creo que es menester empezar con el que nombraron GOTY de este 2012. Yo ya lo vaticiné la semana pasada. Y es que personalmente para mí The Walking Dead es el juego de este año. Y los que no lo habéis jugado os preguntaréis por qué. Y es que para mi gusto tiene muchísimas cosas buenas. A pesar de que, como muchos sabréis, el juego solamente está disponible para descarga digital. Viene totalmente en inglés, y estos son quizás los dos pequeños hándicaps que tiene. De resto te vas a encontrar con un juego muy bien planteado gráficamente, que coge la aventura gráfica y la acerca a un público mayoritario, si bien es cierto que no tiene muchos puzzles difíciles, y a lo mejor eso también hay mucha gente que la achaca, pero en cambio te ofrece una historia magnífica, espectacular, que cada episodio, cada vez que se cierra, te daban ganas de que saliera el siguiente, porque recordamos que The Walking Dead salía por episodios, cada dos meses, mes y medio iban poniéndolo para que lo descargáramos, y sobre todo esa afinidad que consigues con los personajes. De hecho, es que te sientes parte de ellos, cada decisión que tienes que tomar al límite, pues no te da tiempo de meditarla, tienes que hacer algo rápido, un montón de giros de argumento, pero brutales. Y yo creo que eso es lo que hace grande este juego, que es un juego que transmite sentimientos, que transmite sensaciones, y que es algo que durante mucho tiempo, yo siempre lo he dicho, un juego que te transmita sentimientos, sensaciones, que te haga llorar en momentos determinados del juego, yo creo que eso es algo que se tiene que valorar, y a día de hoy pues no se ha tenido muy en cuenta, y yo creo que esas son las virtudes que tiene este The Walking Dead para que se haya nombrado juego del año. Hay gente que lo critica porque la serie está de moda, pero señores, Juego de Tronos también tiene serie de moda y su juego ni siquiera ha sido valorado para estar en estas listas, así que por muchos motivos os puedo dar para que este juego está totalmente justificado, a mi parecer, como juego del año. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Yo reseñaría el tema de Mass Effect. Estoy intentando localizar cuáles eran los candidatos, porque desde luego puedo decir que no es el mejor juego de rol del año, no por nada, sino porque, a ver, como juego es un juegazo y me encanta, pero no lo veo como un juego de rol. Las anteriores partes sí eran mucho más de rol, pero este no tiene mucho componente de rol, y es quizá la parte que yo suscribiría como más polémica. No podría decir, de este año creo que ha tenido muchos más lanzamientos de rol, como para decir que Mass Effect es un juegazo de rol comparado con otros que ha habido a lo largo del año. Claro. En la lista de los mejores juegos de rol es que han puesto Diablo 3, Mass Effect 3, Torchlight 2 y Xenoblade Chronicles. Es que sinceramente en esa lista yo hubiera puesto el Xenoblade Chronicles como el mejor, porque realmente es que de los otros tres, vosotros consideréis que Diablo 3 es un juego de rol, y ojo, me encanta Diablo 3, lo sabéis, he hablado maravillas durante muchos programas de Diablo 3, pero por favor, un juego de rol. Hombre, yo creo que simplemente a lo mejor se lo toman de esta forma, y es decir, es un rol diferente, a lo mejor, o sea, roles, porque tú roleas a tu personaje, tanto en Mass Effect como en Diablo como en Torchlight. Que a lo mejor sea más completo el otro, o no lo sé, pero yo creo que el rol es todo. Lo que pasa es que es un rol diferente. Pero sé, yo creo que lo de Mass Effect ha sido más por el conjunto en sí, de acción RPG. Ya que si miras solo RPG, pues a lo mejor no es el mejor, pero viendo el conjunto de cosas de que tiene de RPG, de acción, de aventura, todo lo mezclado, hace que sea un gran juego de RPG. A ver, no es algo que tiene que sorprender, ya lo vimos el año pasado, acordaos del famoso Portal 2, un multiplayer y las demás historias. Tuvimos aquí la pelea del siglo, o el debate del siglo, y todos estuvimos de acuerdo que esta lista, pues hay muchas carencias. Por ejemplo, y aquí no sé lo que opina Robert del tema, pero darle el mejor juego multijugador a Borderlands 2, otra vez entrando en multiplayer, y un poco a lo que nosotros comentamos de lo consideramos multiplayer, es cooperativo, podríamos entrar otra vez en el gran debate de si sería multiplayer o no sea multiplayer. Yo me lo he pasado teta con Borderlands 2, pero hasta ahí a decirlo, soy multiplayer, ¿es un multiplayer al uso? Yo es que para mí es un cooperativo, como dices tú, multiplayer, no sé. Creo que como multiplayer en conjunto, y pese a decirlo, el Black Ops 2 seguramente de muchas más horas de diversión. Por ejemplo, está Call of Duty Black Ops 2, de hecho sigue siendo el más vendido aún en Reino Unido, y tendría que estar en esta lista, pero está Borderlands 2, que ojo, lo que decimos, nos parece un juegazo, nos encanta y para nosotros lo tenemos en un pedestal, pero de ahí a que se titule como el mejor juego multijugador, ahí canta un poco. Yo, a falta de tener la plataforma y sin negar que los vídeos que he visto me parece un juego espectacular gráficamente, nominar a The Journey como un juego de PlayStation 3, sí, puede ser un juego muy interesante, muy a tener en cuenta, pero poner un juego descargable por encima de las apuestas de Sony, pues no sé yo si también aquí han tirado muy bien. Hombre, pero es que si te fijas en lo que es la lista de lo que había, es el único que era exclusivo. Es que ahí está, porque el otro eran el Assassin's Creed 3, el Borderlands 2 y el Dishonored. Y entonces, ¿qué han cogido? El Journey. En Xbox 360, el Assassin's Creed 3, el Borderlands 2, el Dishonored. ¿Y cuál han cogido? Pues en la 360 el Halo 4 y en la Play 3 el Journey. Es que han cogido, claro, pero los únicos que eran exclusivos de cada una. O sea, no han complicado la cabeza, ¿eh? Pero es que en el caso de PC es lo que estamos hablando, no han cogido un exclusivo. Por eso no entiendo esta forma de puntuar o de nominar. Es que ni siquiera entiendo los candidatos puestos a ellos. Tampoco entiendo por qué han puesto la Wii U y la Wii en el mismo en la misma lista. Porque es que, claro, poniendo la Wii U y la Wii juntas, pues claro, ¿Tú qué coges? ¿Un juego de la Wii o uno de la Wii U? Y esta gente, pues... Y aún así, eligiendo a, y aún así lo que dice, eligen New Super Mario Bros. Que, como decías tú, el juego de rol, que se me dio el nombre. El de Last Story o el Xenoblade Chronicle para mí son más interesantes. Cualquiera de los dos, exacto, sí. Cualquiera de los dos son mucho más interesantes. Yo creo que aquí se ha querido premiar también a los juegos independientes que muchas veces abocamos aquí en el programa, que no tienen nada que envidiar a los juegos que salen en formato físico. Yo es que a lo mejor, pues, The Journey, la hora y media que dura, te puede llenar más que el Assassin's Creed 3 o cualquier otro exclusivo de PlayStation 3. Que como no lo he jugado, no te puedo decir exactamente qué tipo de juego es, cómo es, pero la gente que lo ha jugado, yo creo que ha estado encantado, aunque el juego, ya te digo, que creo que no duraba más allá de las 2 horas, y ha salido encantado con ese juego. Por lo tanto, es que, no sé, el premiarlo porque sea un juego descargable, a mí no me parece tampoco un crimen, más, sino todo lo contrario. Se está valorando una serie, un trabajo diferente, un juego diferente, y que por fin se están teniendo en cuenta esos juegos que muchos años hemos estado reivindicando desde diferentes podcasts y medios, y que por fin están teniendo algo de repercusión. Y es que ahora que la tiene, lo criticamos. Es que... No, Ricky, si yo lo que estoy es preguntando, que digo, yo como no tengo la consola, preguntando si realmente este juego lo merece, porque no lo sé. A mí me ha encantado, yo solo tengo la demo por ahora, lo quiero comprar. A mí me ha encantado la demo cuando la estuve jugando. Es impresionante lo que hacen con la consola, o sea, lo que llegan a hacer con la Play 3, que es lo que os comenté antes fuera de micro, cuando cogen la consola y dicen vamos a programar algo que no es multi, que es vamos a coger la Play 3 y vamos a programarla al máximo y a explotar sus virtudes. Eso es algo que pocas veces se ve en la Xbox, y es una pena porque se debería hacer, y sé que la Xbox da más de lo que se está enseñando. Digamos que entonces The Journey debería ser el juego ganador este año, porque sale como el primero en juego independiente y en PlayStation 3. No, porque tiene delante ese maravilloso Walking Dead, lo que yo he comentado, es que podía hacerlo tranquilamente, es verdad. Yo es que como solo he jugado The Walking Dead y sé lo que me transmitió ese juego, pues te puedo hablar de él. The Journey, ojalá pudiera haberlo probado y ya te hubiera dicho cuál de los dos es mejor. Yo creo que los dos pueden ser válidos candidatos a juegos de este año. ¿Por qué eligieron The Walking Dead y no The Journey? Pues no lo sé. El enigma humano, evidentemente. Bueno, y para mí otra de las cosas que chirrían es lo de juego de la década, Half-Life 2. Lo siento, pero para mí juego de la década. Luego encontramos como nominados el Batman Arkham City, cuando para mí fue mucho más sorprendente por ser el primero el Arkham Asylum. El Bioshock, vale, está bien. Poner el Wii Sport, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, el que sí que aceptaría, World of Warcraft, sí que creo que por la vida que está teniendo y gente que lo sigue, creo que sin duda debería ser el juego de la década. Sí, estoy de acuerdo. No me había fijado, pero desde luego que hubieran puesto Wii Sport como jugador de la década, buah, es de coña, pero total. No, pues yo voy a romper una lanza a favor de Half-Life 2. Yo creo que conjuga un género como las aventuras, con una buena trama, un shooter, puzzles, unas físicas increíbles, que revolucionó el género. ¿Y qué queréis que os diga? Es un exponente que siempre que se habla de shooter o aventuras en primera persona hay que nombrarlo. Y si está por ahí la gente sigue todavía esperando las aventuras de Gordon Freeman, el episodio 3 o el Half-Life 3, por algo será. Sí, pero macho, de la década, tío, habiendo por ahí cosas como el WoW, yo creo que WoW ha roto más moldes que Half-Life, y lo que ha hecho WoW, puestos a hablar de cosas que han marcado esta década, yo creo que esta ha sido la década del WoW. Aunque bueno, sí, incluso yo creo que es que ha marcado más el Half-Life 1 con el tema del Counter también en su día, que incluso el 2, ¿eh? Yo creo que con todo lo que ha movido World of Warcraft y yo que he jugado, y bueno, y Amuniki también lo sabe, la gente que hay ahí dentro y todo lo que ha movido, yo creo que WoW debería darse ese premio de calle. Vamos. Desde luego se puede discutir cualquiera de los juegos del año, pero que esté ahí el Wii Sports, desde luego es de coña, pero total. Que va, si es el juego más vendido de esta generación, tío, que me estás contando. No, más vendido no, más regalado. Que no es lo mismo. Va, pero yo creo que ahí lo meten como digamos, repercusión que ha tenido Wii, porque en estas últimas décadas, pues a lo mejor la repercusión de Wii pues ha sido muy grande, pero claro, estamos hablando de la repercusión de una consola, no de ese juego. Ya, Ruedi, pero no me digas que con la cantidad de juegos que han salido en 10 años, que no, pueda sí, estar, te pues, digo, que es increíble. Precisamente te digo, que es lo que no entiendo, que es como si lo hicieran por hablar de la consola, pero claro, que hablamos de juegos, no de consolas, por lo tanto no viene a cuento, como dices. Thank you. Pues bueno, dejando cuál va a ser el juego de la década aquí un poco en bambalinas, vamos, es que hay tantos juegos que sería difícil postularnos por uno. Lo que sí que os voy a pedir es que vamos a hacer, intentar hacerlo brevemente, rápidamente, ligeramente, y que me digáis con cuál os quedáis vosotros, cuál ha sido vuestro juego del 2012, vuestro GOTY, aquel juego que habéis jugado y más os haya gustado de este 2012, y vuestra decepción. Así que quiero dos juegos, el mejor y el peor. Pues de todos los juegos que he adquirido salidos este año, el que más me ha sorprendido gratamente, con el que más me he divertido, ha sido Resident Evil Revelations para 3DS. Será porque es la primera vez que juego un Resident Evil. Es un juego, como ya comenté, con una historia muy interesante, que no hayas jugado ninguna de la saga, te engancha, muy bien narrada. Es un juego con un buen control, pero a la vez no es un juego de acción, sino te pone en el survival horror, a la vez que tiene un buen control para disparar. Gráficos espectaculares, no he visto nada en la consola aún a ese nivel, con un 3D brutal. Por lo tanto, para mí, GOTY, de lo que he jugado este año. Y como decepción, pues diría Darksiders 2, pero más que nada por la historia. A ver, el juego tiene sus fallos, tampoco podíamos esperar un juegazo visto cómo estaba THQ, pero sobre todo a nivel argumental. Yo esperaba que, tal y como acababa el 1, esperaba pues que aumentaran el universo, que te explicaran más cosas, y esa historia paralela que casi no se tiene conexión con lo que vimos en el primer juego, ahí me falló. Yo esperaba ver algo más y también que acabara de forma espectacular. No sé, ahí me falló el juego. Pues yo me quedo con The Walking Dead por la espera de los 5 capítulos que han sido ansias hasta que salía uno, buscando noticias. Ha sido un desespero por mi parte. Y como decepción, yo no digo un juego, yo digo una consola. PlayStation Vita para mí ha sido el mayor fiasco de este año. ¡Toma! Bueno, pues yo con el que me lo pasé muy bien, fue con Prototype 2. Y la mayor decepción fue Neverdead. Sabía que no era un triple A, pero no esperaba que fuera semejante truño. Pues para mí el juego del año es sin duda Borderlands 2. Por las horas de diversión en sí, risas, todo lo que tienes, que es que horas y horas, ahora más con los DLCs, esos DLCs que de verdad merece la pena pagar por ellos. Y decepción, pues diría también Diablo 3, no era lo que me esperaba, pero para nada. Pues por mi parte, el juego que ha sido el juego del año para mí, pese a sus problemas, ha sido Mass Effect 3, y mira que os he dado la tabarra con lo de las caras y que he dado la tabarra en general, pero es un juego que, pese a los problemas que dio con el final y todo, me ha encantado. Ha sido un cierre, lo he disfrutado. Es de esas cosas que cuando se acaba te quedas con la sensación, porque bueno, se han sacado y cositas y DLC, pero la historia principal se acaba y eso se acaba, y te quedas con la sensación de Dios, se ha acabado una parte de mí, ¿no? Para mí ha sido un cierre que yo he quedado muy contento, sobre todo con el final extendido. A cada uno que le diga lo que sea, pero a mí me ha encantado. Y la decepción de para mí está siendo, desgraciadamente, Assassin's Creed 3, aunque el juego me encanta, pero lo siento, a mí un juego que me ponga a jugar una pantalla y me tiro 2 horas en la misma pantalla, no porque sea muy malo jugando, sino porque el caballo que tiene que correr no corre, o porque se atasca en una pared, o porque hay uno, otro y otro y otro bug, y te pasas el rato así, a mí la experiencia de juego me la destroza. Y tener que comprarme un juego y tener que dejarlo 2 meses sin tocar porque no funciona bien y hay que esperar que saquen parches, me parece arruinar la experiencia de juego, y me parece que hay que empezar a castigar a las compañías para que no hagan esto. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Para mí, el juego que más me ha gustado de este año, sin duda ninguna, Mass Effect. A mí me ha gustado, vamos, era la tercera parte de una trilogía, quería ver cómo acababa y la verdad es que me ha gustado, no solamente por ser la tercera parte de la trilogía, sino porque como juego me ha gustado. Quizás creo que han hecho un muy buen trabajo y ha sido un digno final para una buena saga, que espero que no acabe aquí, que sigan haciendo alguna aventurilla, pero bueno, que esta trilogía a mí me ha gustado como ha terminado. Y como peor juego, pues si es que la verdad es que de lo que he jugado, a mí malo, no puedo poner nada, porque bueno, puedes jugar algo mejor, algo peor, pero tanto como un truño no lo pondría, así que me voy a quedar sin decir nada, sinceramente. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Pues estos son los juegos favoritos y decisiones de nuestros tumbados. Yo me quedo con Max Payne 3. Han dicho títulos muy buenos, Mass Effect, el Borderlands 2, son juegos grandísimos. Assassin's Creed también, lo estoy jugando, me está pareciendo un grandísimo juego pese a los bugs, pero Max Payne 3 llevaba ya muchos años yo detrás de la saga, llevaba esperando la tercera parte como agua de mayo. No ha sido quizás lo mejor del mundo cuando pues, la trama, yo me esperaba quizás otra cosita, pero bueno, dentro de lo que había, pues me encantó. Y para mí lo considero como uno de los mejores juegos del año por la acción, lo que ha traído y cómo ha sabido llevarlo a la nueva generación de consolas. Y como decepción, sin duda alguna, me quedo con 007 Legends. Después de GoldenEye para Wii U y el 007 Reloaded, el GoldenEye Reloaded, pues me pareció que Activision y Eurocom, que por cierto ha cerrado después de las malas ventas de, entre otros, de 007 Legends, pues yo pensaba que Eurocom había aprendido la lección y había visto que quizás podía funcionar la nueva saga de 007, pero está visto que no. Con la bazofia en mayúsculas que nos sacaron con 007 Legends, pues es una de las grandes decepciones de este año. Por favor, por favor. Pasamos a la siguiente sección, estamos entrando en el Indie Podcast Pursuit. En el último Indie Podcast Pursuit estuvo Robert con una preguntita no muy difícil, porque si sois más o menos conocedores de la saga lo diréis enseguida. Así que Robert, refrescanos, ¿cuál era la pregunta? Pues la pregunta era, los creadores de Halo 4, su nombre es 343 Industries y nos gustaría, bueno, queríamos que respondierais de dónde habían sacado el nombre para su estudio. Y la respuesta es 343 Guilty Spark, es esa bola tan molesta llamada el monitor o el oráculo que aparece en el primer Halo y nos acompaña en todas las entregas del 1 hasta el 3, pues esa es la respuesta. Pues aquí está la respuesta de la pregunta de Robert y la última pregunta de este Indie Podcast Pursuit de esta temporada la va a hacer Seth, así que cuando quieras, tírala. Pues venga, voy a hacer una no excesivamente complicadita al estilo de la que hizo Lons con el Mortal Kombat, y es que en la época de la Super Nintendo, cuando uno jugaba al Street Fighter 2, en el 2 original, uno no podía jugar uno contra otro porque claro, no se podían repetir los personajes. Pero había un truquete por ahí que si lo hacía uno en cierto momento, pues podía jugar un personaje contra sí mismo. Entonces la pregunta es doble, pero la verdad es que facilita. ¿Cuál es el truco y cuándo había que hacerlo? Hablamos del Street Fighter 2 de Super Nintendo, ¿eh? A ver si sois capaces de aceptarla. Después de la preguntita de Seth Ramón, de esta doble pregunta, esperemos que tengáis suerte y tengáis el máximo número de respuestas acertadas. Más adelante, ya empezada la cuarta temporada, comentaremos quién ha sido el ganador de este concursillo que hemos hecho. Un pepino. Y bueno, nosotros continuamos con el programa, entrando esta vez en el invitado pregunta. Pues teniendo aquí a Baque, como no, vamos a aprovechar de él, vamos a pedirle que nos haga esa preguntita mamporrera. Así que Baque, espero que te luzcas, que es la última pregunta de la temporada, así que espero que sea algo divertido o cuanto menos curioso. Cuando quieras, tírale. Bueno, pues por ser la última de la temporada voy a soltar dos, aunque no es muy fácil. Así a grosso modo, vamos, tampoco hace falta que me contéis los juegos a los que habéis jugado y todo, pero más o menos, ¿cuántos juegos jugáis al año? Y la otra es, ¿a qué juegos sois más paquetes? O sea, de esto que os matan y, vamos, no sabéis ni por dónde os han venido el tiro. ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? Pues bueno, yo jugados muchos, completados en todo el año, 3 o 4, no sé cuánto exactamente, pero completados no tantos como jugados. Y bueno, el juego sí que soy más paquete, excepto cuando estabas tú, que era más paquete que yo, era el Halo Reach. Pero bueno, ya cuando no estabas tú, era yo el paquete. Pues yo completados, no sé, así fácil, los tres de Devil May Cry, el Resident Evil, que lo he dicho, el Halo 4, Batman, Left 4 Dead, el Gran Norte, Assassins... Ha hecho que no lo digas. No sé, pues decir, unos, no sé, a lo mejor me pasaré 10 al año. Y al que soy paquete de ¿solo? Para dudas. Pues hombre, mi economía no da para más, luego tiro de multijugadores, ¿sabes? Para alargar, para tener tiempo. Y en el que soy paquete, pues sin lugar a dudas los Street Fighter y estos juegos de lucha en 2D, ahí soy malo, pero malo lo siguiente. Bueno, yo creo que en Xbox 360 habré rondado los 40-45 juegos completados, más alguno de Vita y los del iPod que no los cuento. Y en cuanto a juegos que soy un paquete, lo que viene siendo género de Hack and Slash, Devil May Cry, Darksiders 2, son juegos que me gustan, pero que me matan cada 2x3 y soy bastante malo en ese género. Pues yo me suelo pasar unos 2-3 juegos al mes. A menos que me encuentre con un Fallout y entonces ya me tiro pillado con el Fallout 5 meses, que es lo que me ha pasado. Pero sí, 2-3 juegos al mes. Y el juego en el que soy un paquetazo total, pues yo creo que la mayoría de los first person. A menos que me peguen mi horicas para hacerme, todos los first person soy malísimo. Pues yo qué sé, rondaré los 2 al mes, mes más, mes menos, ponle 24, redondeando, y paquete, yo qué sé, a los de conducción, por ejemplo, no soy especialmente hábil, así que pues eso, los de conducción, los de simulación, los de pegar hostias, ahí la clavo. Pues yo la verdad no me suelo pasar más de un juego al mes, así que esa es mi media. Y sobre el juego en el que soy más paquete, cualquier juego donde haya muchos muñequitos pequeños pasándose por la pantalla, con lo topo que soy, normalmente suelo ser muy paquete. O sea, meter juegos de fútbol, meter juegos, por ejemplo, recuerdo una anécdota en la que estuve jugando con unos colegas al Marvel Ultimate Alliance, este y el Aliens, y de repente suelta uno: oye, ¿qué hace Spider-Man pegándole a una pared? Y, yo no era este otro muñeco rojo, que era, me parece que era Daredevil. Yo... En ese sentido siempre he sido muy paquete y no puedo evitarlo. La verdad es que nunca he sido destacado por ser un pedazo de jugón, o sea que soy paquete más o menos general. ¡Habilidoso! ¡Monstruo! Pues yo me pasaré al año, mis años mozos, o cuando no tengo mucho follón entre trabajo y universidad, le doy bastante, soy muy viciado, lo repito, y quizás llevaré unos 35 y 40 si contamos Play, PC y Wii y Xbox. Y donde tengo la asignatura pendiente, que soy paquete, pero voy aprendiendo y tengo muy buenos entrenadores, esos son los juegos de simulación, bueno, de juegos deportivos. Es que el fútbol, sobre todo, nunca había jugado, salvo al FIFA 2001, a un juego deportivo. Y ahora que he cogido FIFA 13, estoy aquí sobre todo con Lons, Rudits y Sir Chal, me estoy aprendiendo a marchas forzadas a ganar al club. Así que yo paquete en fútbol, pero voy aprendiendo, es mi asignatura pendiente. Pero usted habla solo y se contesta. ¿Y tú, Baque? Si te hacemos la misma pregunta a ti, ¿qué responderías? Pues yo respondería que al año suelo jugar de unos 10 a 15 juegos, depende del año. Porque hay años a lo mejor que juegas un poco menos, otros, pero sobre anda ahí, sobre 10, de 10 a 15 juegos. Y sobre paquete, pues es muy fácil la pregunta, soy paquete a todo. O sea, yo soy un paquetazo del copón, lo que yo juego para divertirme. Bueno no soy, lo reconozco. Pero lo que sí que es preocupante es la mala memoria que tiene Guillermo, que dice que era más paquete que yo que él en el Halo. ¡Zas! ¡En toda la boca! Acuérdate de ese golpecito que te no di. Te preocupes, no te preocupes. Guillermo, el problema de Guillermo es que es paquete en todo, o sea, es fácil. Su respuesta es fácil, es paquete en todo. O fuga a otros Street Fighter, ¿lo sabéis? Sí, llama a Obi que venga y te diga algo. He dicho a todos vosotros. A todos. Obi, no me metas en esto. Tú le puedes abonar. Y conmigo no has jugado todavía. Claro, al Mortal Kombat, tranquilo, juega conmigo al Mortal Kombat. ¡Sasca! No, que la creativa de la habilidad te gané un round, o sea que... Tienes que jugar conmigo al Street Fighter, que a Monique tenía el juego, lo cogí yo y le gané. Las 4 o 5 rondas que nos echamos. Eso es magia, chaval, la magia la tengo en las manos. Sí. Se rasca porque le pica. Ey, Bank, ¿qué es eso que tienes ahí? Pues nada, que va a ser plutonio, que los locos del Indie Podcast me lo han pedido para viajar al pasado. Ah, vale, me lo apunto. todos sabéis que en Indie Podcast nos reímos de todo. Para eso estamos, para hacer el cachondeo a más no poder. Y este viernes 21 de diciembre, el famoso día del fin del mundo, nosotros no vamos a ser menos y os vamos a traer el final de nuestra temporada, porque si va a acabarse el mundo, que se acabe a lo grande. Así que os traemos este especial Indie Podcast donde solo os podemos decir una cosa: el presente se tornará pasado. Para saber más, escuchadnos el día 21 de diciembre, día del fin del mundo, nuestro especial Indie Podcast como clausura de esta tercera temporada. Disfrutadlo, chicuelos. No puedo. Dios, no puedo, no puedo. No puedo. Ha sido un inmenso placer teneros otra semana más. Ya el último programa, como decimos, ordinario, ya veréis de qué estamos hablando. Y de estar, pues eso, 36 programas juntos, 36 programazos, sin contar especiales y diversas chuminadas que hemos ido haciendo. Y si lo seguimos haciendo es por eso, es porque estáis vosotros al otro lado, porque nos escucháis, porque se nota cada vez que vamos subiendo más de oyentes, porque nos vais diciendo que os gusta el programa, los comentarios que nos dejáis, aunque sean pocos, cualquier comentario nos sirve, cualquier cosa que nos anime, y por eso hacemos este Indie Podcast. Y después de este tiempo de descansito que nos daremos en Navidad, vamos a preparar la cuarta temporada. ¿Quién lo diría, La cuarta temporada, con todo el cariño, el amor, el zumbaísmo, la desinformación, intentar que os sorprenderos como no, y sobre todo que os divirtáis y que lo paséis bien con nosotros. Así que, Guillermo, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en la cuarta. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Buenas noches, estoy deseando saber qué vamos a hacer la semana que viene, porque no lo sé ni yo. Buenas noches. Ya verá, mamá. Ruedizzi, el Benjamín de la casa, el pequeñato, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y te veo en la cuarta. Hasta luego, figura. Estamos hablando de infancia, de críos muy pequeños, de adolescentes. Ha sido un tremendo placer compartir esta tercera temporada con todos vosotros. Creo que nos ha salido una temporada muy buena, que el programa lo hemos conseguido mantener un nivel muy muy alto, podemos estar orgullosos, y como dices, dar las gracias a todos los que nos escucháis cada semana. Esperar a ver si esta cuarta temporada aún hay más gente que se pase por el programa, porque para mí lo que más me sorprende cuando viene aquí alguien que nos escucha y nos comenta, y bueno, ver que hay mucha gente que le gusta pues hablar de videojuegos y pasar un buen rato. Así que nada, me despido, también darle un saludo a Baque, que se ha pasado por aquí, y nos vemos en la cuarta temporada. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Ricky Knight, el caballero Ricky Knight, también un grandioso abrazo para ti, colega, cuídate mucho y nos vemos en la cuarta. ¡Hasta luego! ¡Tontico! Pues muy buenas noches a todos, yo os emplazo a ese especial de la semana que viene y luego ya nos tomaremos un... Yo creo que ha merecido descanso después de esta larga tercera temporada, y en la cuarta yo creo que daremos menos cosas que en la tercera y que en la segunda. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? José Jabalí, un abrazo también muy muy fuerte para ti, lo cuelo, cuídate mucho, en Navidad no quemes muchas cosas que ya sabemos que el fuego te pierde, y nos vemos en la cuarta, ¡hasta luego! Pues lo meto fuego. Pues hasta luego, demonio, darle un saludo y el más sincero agradecimiento a Baque por haber estado esta noche con nosotros y compartir el casi cierre de temporada. Y nada, un saludo a Lons, que seguro que en el próximo lo tendremos por aquí, y cerramos todo ya. ¡Qué bien, qué guay! Robert, también un abrazo muy muy fuerte, colega, cuídate mucho, nos vemos en la cuarta temporada, te quiero tener aquí con tu lengua mordaz. Y nos vemos también en breves. ¡Hasta luego! ¡Que te caiga! Pues nos vemos en la cuarta después de Navidad. Ya nos contaréis lo que os han traído los Reyes. Una caca. O Papá Noel. Y nada, nos vemos o nos vimos. Ahí lo dejo. Ojo, ojo, ojo. Seth Gramonte, Tito Seth, también un abrazo muy muy fuerte para ti. Otro que te espero con mucha paciencia para la cuarta temporada. ¡Hasta luego! Le faltaba, digamos, un hervor. Un abrazo para todos, y también quería dar un abrazo a Wallace, que no está por aquí, pero que nunca se lo olvida. Y también deciros que nos vemos en este próximo programa y en la cuarta temporada, por supuesto. Me gusta cuando te pones profundo. Y bueno, a nuestro invitado, al señor Baque, también un abrazo muy muy fuerte. Un gran, inmenso placer el haberte pasado por aquí otra vez a hablar con nosotros, a pasar un buen rato. y esperemos también verte algún día en la cuarta. ¡Hasta luego! ¡Oye, hemos triunfado! ¡Hasta nada más! Bueno, pues hasta luego, chicos. Ha sido un placer estar con vosotros. Otro programa más aquí. Me lo he pasado muy bien. Y agradeceros, en particular, en nombre de todos los oyentes, pues eso, que habéis hecho 4 temporadas ya y que a ver si seguís muchas más. Tres temporadas, que vais para la cuarta, eso, que es que me he adelantado. Y que nos quitáis muchos momentos de aburrimiento a los que os oímos semana tras semana y que sigáis así, con la misma fuerza y haciéndolo como mínimo igual. ¡Ay, qué bonito! Pues esas palabras que nos dice nuestro amigo Baque son las que nos reconfortan, las que nos hacen seguir hacia adelante con todo esto. Así que me quedan pues 2 cosas por decir. La primera, si nos escucháis, sé que nos escucháis y estáis aquí atentos a toda nuestra información, nuestra desinformación, pero una vez al mes salen nuestros amigos de No Solo Gamer, una revista digital que debéis mirarla, debéis leerla, porque son más serietos que nosotros, eso sí, pero la cual también aporta mucha información al mundo del videojuego, así que es un buen complemento para vuestro indie podcast poder escucharnos y aparte leer por allí No Solo Gamer, una grandísima revista de las mejores que hay en el mundo del videojuego en castellano. La vida no tendría sentido. Y bueno, dicho esto, pues me uno también un abrazo muy muy fuerte tanto a Lons como a Wallace, como a una personita que se pasó también esta temporada, que estuvo un tiempo con nosotros, DJ Calle. Son gente que está aquí, tanto Wallace como Calle, que han estado aquí en nuestro podcast, pero por motivos X o Z pues ya no se pasan. Esperemos que algún día poderos recobrar y estar con nosotros más tiempo, pero bueno, que sepáis que un abrazo muy fuerte, que nos acordamos siempre de vosotros y la gente seguramente se acordará, y sobre todo también Lons, que no ha podido estar hoy, pero en el especial, que no sé qué pasará, no sé qué será, no sé qué vendrá. Solo sé que será algo que nunca antes nadie haya hecho, y si se ha hecho, no se ha hecho a lo grande, no se ha hecho como nosotros pensamos que o como nosotros queremos que se haga. Así que nos despedimos ya de esta tercera temporada. Un abrazo muy muy fuerte a todos. Nos vemos en la cuarta y en el especial de la semana que viene. Así que recordadlo una vez más, que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Bueno, supongo que como dices de report... paso a paso, que te... Se atragantó. Es que está cenando. Estoy cenando, efectivamente, y sí. Uy, ¿qué es? Uy, ¡guaya gallo! ¡Madre mía! Espera. ¿Qué ha sido eso? ¡Guaya, guaya! Te estás cambiando la voz. Madre mía, sí. Un momento, ¿eh? Espera, muérete primero. Pues yo creo que es como dice Ruedi, que no puedo, tío. La tengo ahí atravesada. Ay, que Wii va a matar a Robert. Están viendo las telenovelas sudamericanas. Pinche Wii, eres mi padre. No soy tu padre, soy tu hermano gemelo. Se ay, Dios, Luis Alberto. Os sale por la nariz el acento, tío. Vamos a llamar a nuestra mamá. Es como si tú intentas imitar a un andaluz. Te sale como una mierda. Ay, no, payo, ¿qué dices tú? Mamá. Eso es gitano, no. ya. Pues la recomendación de esta semana viene de la mano de Skrillex, ese DJ un poco rarito, gafapastas. Pero bueno, esta canción es el tema principal del juego Syndicate y está muy, muy chula.